y tú irritado contra ellos los pongas a merced del enemigo, y sus vencedores los lleven cautivos a un país enemigo, próximo o lejano. Si en el país al que han sido deportados reflexionan y se convierten, si en el país de sus vencedores te suplican diciendo, hemos pecado, somos culpables, hemos cometido el mal. Si en el país de los enemigos que los hayan deportado se vuelven hacia ti, de todo corazón y con toda el alma. Si te suplican en dirección al país que diste a sus padres, a la ciudad que tú has elegido y a la casa que yo edifiqué para tu nombre. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, esa oración y esa súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo los pecados que haya cometido contra ti y todas las rebeldías de las que se hizo culpable. Concédeles que sus enemigos se compadezcan de ellos, porque son tu pueblo y tu herencia, la que tú hiciste salir de Egipto del horno de fuego. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel, para escucharlos cada vez que te invoquen. Porque tú los separaste para ti de entre todos los pueblos, a fin de que fueran tu herencia, como lo dijiste tú mismo, Señor, por medio de tu servidor Moisés, cuando hiciste salir de Egipto a nuestros padres. Cuando Salomón terminó de dirigir al Señor toda esta oración y esta súplica, se levantó de delante del altar del Señor donde estaba arrodillado, con las manos extendidas hacia el cielo. Y puesto de pie, bendijo en voz alta a toda la asamblea de Israel, diciendo: bendito sea el Señor que ha dado a su pueblo el descanso, conforme a todo lo que había dicho. No ha caído por tierra ninguna de las promesas que él hizo por medio de tu servidor Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como lo estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestro corazón hacia Él, para que vayamos por todos sus caminos y observemos sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes que Él dio a nuestros padres. Que estas súplicas que yo he pronunciado en presencia del Señor nuestro Dios estén presentes ante Él día y noche, para que haga justicia a su servidor y a su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Así sabrán todos los pueblos de la tierra que el Señor es Dios y no hay otro, y el corazón de ustedes pertenecerá íntegramente al Señor nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y observar sus mandamientos, como en el día de hoy. El rey, y con él todo Israel, ofrecieron sacrificios delante del Señor. Salomón inmoló como sacrificios de comunión en honor del Señor 22,000 bueyes y 120,000 carneros. Así, el rey y todos los israelitas dedicaron la casa del Señor. Aquel día, el rey consagró el centro del atrio que está delante de la casa del Señor, ofreciendo allí el holocausto, la oblación y la grasa de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que está delante del Señor resultaba demasiado pequeño para contener los holocaustos, las oblaciones y la grasa de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión, Salomón y con él todo Israel celebró la fiesta delante del Señor nuestro Dios durante 7 días. Se congregó una gran asamblea venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Al octavo día Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y se fueron a sus campamentos con el corazón desbordante de alegría por todo el bien que el Señor había hecho a su servidor David y a su pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 148. Aleluya. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo, sol y luna, alábenlo, astros luminosos, alábenlo, espacios celestes y aguas que están sobre el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo ordenó y fueron creados. Él los afianzó para siempre,